Las canciones de Consuelito conectaban con la gente. Y si bien no pueden ser consideradas autobiográficas, sí representaban el sentir de la compositora. XEB recuerda a Consuelo Velázquez a 2 décadas de su partida. ¿Le gustaría escuchar esta emisora a través de su teléfono celular? Pues le tenemos una buena noticia. Puede escuchar no solo esta, sino todas las emisoras del IMER a través de nuestra app. Encuéntranos como IMER. Descárguela gratuitamente en la tienda de aplicaciones de su celular y escuche una gran diversidad de voces y de música sin necesidad de audífonos. XEB, la B grande de México. Sonoreando. Ya estamos de regreso. Yeah. buenas tardes. Esto es Sonoreando. Nuestra música. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Felicidad por siempre, Iván. Ah, ¿no era para novios? No, pues es la boa, imagínate. No. Ya, calla, Oliver. Bueno. Oiga, acabamos de escuchar La Boa. La Boa es una canción emblemática que nos dibuja, en el momento que suena, nos dibuja la ciudad, nos dibuja el baile, la alegría. Y bueno, pues de don Carlos Lico, ¿verdad? La voz de oro. Dicen por ahí que se hizo en una... Esta canción surgió que en una borrachera. No me he enterado bien, ¿verdad? Pero que andaban don Celio González, andaba Carlos Lico. Déjenme entero bien, ¿verdad? Sí, Pepe Arévalo, creo que andaban también por ahí. Pero bueno, el asunto es ahí, estuvo La Boa de don Carlos Lico. Y como bien me decía Oliver, dice, ¿te diste cuenta? Dos sonoras con dos rockeros, ¿verdad? Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad. Y Salvador Moreno de La Castañeda, La Casta, con Maracaibo, Noches de tu Piel. Ah, esa canción está hermosa, hermosa. Sí, María de los Ángeles Díaz, ¿cómo está usted? Los de la XEB, la B grande de México, saludos, bonita tarde para Modesto Santos y a Oliver Rubio, gracias. Bonita tarde, gracias por la corona, dice son. Y la corona significa que estamos libando. es una corona, pero que va pues en la testa esta, la cabeza. Muy bien. Hoy día de quién es, de Leonardo, es día de Leonardo, oiga usted, qué bonito. Hay bastantes Leonardos, Leonardo DiCaprio, Leonardo de Fobia, ¿quién más? Leonardo de la tienda Salchichonería, Leonardo, el rey Leonardo. Ah, felicidades, que tengan un día muy bonito. Un saludo para don José Moreno en Tláhuac, allá en la estación. Quiere escuchar Delirio con la señora Dipini. Dice que vive cerca de la estación, de esas estaciones donde corría el tren, ¿verdad? Eso se, ahí se quedan las construcciones, son esas construcciones fuertes de mampostería, algunas pues techados con lámina, pero ya ese techado con lámina pues va cediendo por el tiempo, pero ahí se ve donde llegaba el tren. Así, cocoles de anís y queso, cocoles de anís y queso, enchiladas, naranjas con chile, ¿eh? Hay de queso, cocol de queso, claro. No, pues hay que ir a la estación, nada más que ya nunca pasará el tren. Bueno, ahí llegas y pides, oye, ¿a qué hora llegan los cocoles? ¿A quién vamos a saludar por acá? A doña Lupita Estrada en Iztapalapa, muchas gracias. A la señora Vázquez también, Lizardi, ¿cómo no? Pues vamos y regresamos, estamos en Sonoreando a las 4 de la tarde con 19 minutos. Si usted tiene fiesta, háganoslo saber. Si hay casamiento, festejo, ¿verdad? Festejo en casa por el santo, por el cumpleaños, por favor, porque ya vienen las mañanitas a las 4:45 de este domingo. Ya cayeron los primeros, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Bueno, esto es Sonoreando Ciudad de México, un 18 de enero del 2026. Así es, vamos a seguir cantándole a la vida. Con permiso. Zona B, charlas y consejos para vivir mejor. Un espacio de orientación con temas de salud, sociales y derechos humanos, entre otros. Zona B. Todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí en XEB. La B grande de México. Zona B. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. En 1929, la programación de XEB incluía noticieros, dramatizaciones, entrevistas a personajes de la política y el deporte, sin faltar los conciertos de música, que indistintamente podrían incluir canciones españolas, arias de ópera o danzas y valses mexicanos. XEB, decana del cuadrante en México. XEB, la B grande de México. Las 4 de la tarde con 22 minutos. Oh, ya ahí está. Buena tarde, buen provecho. De tu ser y mi ser, uno solo, un día. bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tiene mi vida. Fíjate, nada me importa más que tú. Pídeme lo que tú quieras, soy tuya. Amame, di que me quieres de una vez. Ella no puedo más, voy a desfallecer, suspirando por ti. Saborear tu boca sensual, mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me suspirando por ti. Actriz y cantante, reconocida por sus papeles en cintas como El Gallo de Oro, Mecánica Nacional y Lagunilla Mi Barrio. Recordada como una poderosa voz de la música vernácula, intérprete de grandes compositores. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Dicen que por las noches le invita a sintonizar la emisión dedicada a Lucha Villa, la grandota de Camargo. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, y no te has ido. Le esperamos en Dicen que por las noches, programa de la Fonoteca Nacional y XEB, en compañía de Fernando Eslava y Claudia Espinosa. Este martes, en punto de las 10 de la noche, en el 1220 de AM. Las 4:26. melón, melón, melón. El corazón. XEB. Las 4 de la tarde con 31 minutos. Qué bonita música, de verdad, ¿eh? Dice la señora Lulú Castro allá en San Luis Potosí. No, ¿cuál frío? ¿Cuál frío con esta música? No, hombre. Salgo de la casa, me voy a la cocina, moviendo la cadera, como una gallina. Ay, ay, ay, andan bailando, me da mucho gusto. Esta fue la de Fecha Inolvidable, ¿verdad? Sí. Sí, para saludar a los novios Javier Martel y Doña María de la Luz. Están cumpliendo 54 años de matrimonio. ¿Saben dónde se conocieron ellos? Cuando cumplió 15 años Doña María de la Luz. A los 15 años hizo su fiesta y Don Javier se hizo el aparecido. Y de ahí no se soltaron, ¿eh? Y hasta ahora 54 años, felicidades, ¿eh? También escuchamos a la señora Carmen Delia Dipini para saludar a don José Moreno en Tláhuac, allá por la estación, ¿verdad? La estación. Me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo. Don Felipe Gutiérrez nos está invitando a la Feria del Amaranto, a la Feria de la Alegría. Y que le saco toda la información a don Felipe. Oiga, ¿por qué le dicen alegría al amaranto? Pues yo no veo que se, cuando me la vaya a comer, ¿verdad?, que empiece a carcajearse. Yo no veo eso. Entonces, ¿por qué le dicen alegría? Me dice don Felipe, ay, muchacho, ay, ay, ay, te perdono por tu juventud. Ay, me dijo joven, ay, ay, ay, ya no me puso al primer hervor. Dice, se le llama alegría, dice, porque por acá, por las tierras de Xochimilco, llegó Fray Martín de Valencia. Ya sabe, con su cabecita rapada, ¿no? Sí, con su cabecita rapada. Llegó a Xochimilco

aparecido. Hay un hombre aparecido con sus ojitos relumbrantes que parecen dos brillantes. Encantado. Allá en el camino real hay un hombre parecido. Allá en la cima de un cerrito está cantando el pobrecito. Andili, 4 de la tarde, ya con 46 minutos. Baile, por favor, el baile es poesía, el baile es arte. La danza es como un fuego que no se debe de apagar. Ardemos ahí de calor, ¿verdad? Claro, alimentamos nuestros movimientos. Bailadores, ¿están listos? Oiga, pues escuchamos el Camino Real con don Tony Camargo, nuestro Tony Camargo, claro que sí, occidente de la República Mexicana, allá por la Perla Tapatía. Este hombre vio por vez primera la luz en aquellos lugares, y bueno, pues viene a encontrar la Santa Paz acá a la península de Yucatán, nuestro Tony Camargo, que también cantó, ¿verdad?, con la Matancera, claro. Claro que sí, también por acá hace aire, y bien fuerte. Oiga, el Corazón de Melón, ¿fue la orquesta de Ramón Márquez, la de Ramoncito? No. ¿Quién fue? ¿Qué orquestón? Sí, ¿verdad? Corazón de Melón, Hay una señora que está haciendo tamales y no agarra traza. Ya dejó la olla y se puso a bailar. Aquí nos manda su fotografía. A ver, claro, no la vamos a publicar, ¿verdad? Porque sería, ¿qué sería esto, verdad? ¿Balconear a la gente? Pues no. Aquí nos manda su foto, doña, nada más voy a decir que es doña Meche. Oliver, aquí lleva apenas 5 tamales y dice: no, yo haciendo tamales de requesón y bailando, no avanzo por andar bailando. ándele, que llegue el yerno. Ya ve que el yerno cooperó para la tamaliza, donde no estén los tamales. Pero no nada más es cooperar, ¿verdad? Claro, no nos es poner el dinero. Así pues, así como dijo don Anthony Quinn, ¿verdad? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, yerno, cualquiera. Yo quiero bailar. Y bueno, pues el Corazón de Melón. Sí, estamos aquí solos. Vamos y regresamos porque ya vienen las mañanitas, las 4 de la tarde con 48 minutos. Oiga, qué sonoreando tan riquísimo. Nos acabamos de danzar, ¿verdad? Sí. Vamos, con el permiso de ustedes, y estamos de vuelta. Esto es Sonoreando. XEB. Conecta usted con XEB, la B grande de México. La B grande de México. Más de un siglo en el cuadrante. Actriz y cantante, reconocida por sus papeles en cintas como El Gallo de Oro, Mecánica Nacional y Lagunilla Mi Barrio. Recordada como una poderosa voz de la música vernácula, intérprete de grandes compositores. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Dicen que por las noches le invita a sintonizar la emisión dedicada a Lucha Villa, la grandota de Camargo. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Le esperamos en Dicen que por las noches, programa de la Fonoteca Nacional y XEB, en compañía de Fernando Eslava y Claudia Espinosa. Este martes, en punto de las 10 de la noche, en el 1220 de AM. A la garganta. Y con esta hierba se casa usted. Hay que andar con lobos buenos, no con lobos... perdón. Ay, que tos nos acaba de dar. Si busca algo más allá de recordar y reír a carcajadas... En caldo. Aparece. Sintonice todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde, Yo Opino, aquí en la XEB. Sonoreando. Ya estamos de regreso. Trompetas de alegría, trompetas de amaranto, trompetas de mi tierra, trompetas de las mañanitas. En este día y todos los días que estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Señoras y señores, nos vamos en este instante hasta la Magdalena Contreras, allá arriba del periférico, por la calle La Presa, hasta arriba, ya vive doña Chabelita. Está feliz porque Adolfo, su nieto, ay, los nietos, la prolongación, la extensión de nuestra familia, ¿verdad? Ay, qué bonito. Felicidades, Adolfo. Adolfo Díaz González, 12 años allá en San Luis Potosí. Qué bonito, estás hasta allá y tu abuelita hasta acá. Pero ¿qué crees? El corazón los une, las palabras, la tecnología. Háblense siempre. Oye, abue, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Oye, nieto, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la escuela? Porque las palabras unen y estas palabras son de felicidad. Adolfo Díaz González. Adolfo, tu nombre significa lobo noble. ¡Au! Hace un ratito escuchaste el lobo. ¿Eres tú? ¡Au! Lobo noble. Que tengas felices 12, felices 13 y feliz toda tu vida. Nos vamos hasta Nesa. José Leobardo Trejo, el cantante solitito, ese hombre con su guitarra al hombro que va caminando la calle, el barrio, y va regalando canciones para que a cambio de eso le obsequien una sonrisa y una moneda, no está de más. Don Leobardo, 72 años. Qué alegría ver a una persona como usted, pues ganándose la vida. El cantante solitito, felicidades. A nombre de sus hijas, Laura, Gabriela, Marilú, todas felices. ¡Que viva don Leobardo, J. Leobardo Trejo! Y nos vamos a Tulyehualco, María de la Luz. Don Javier Martel, 54 años de matrimonio. Una historia romántica, una historia de ensueño, la han cuidado. Coincidieron dos almas puras, y aquí lo están demostrando. Desde que tenía 15 años, don Javier y doña María de la Luz. Tres hijos, tres hijas. Siete nietos, un bisnieto, una casa, cuatro mascotas y un pececito que les da la felicidad allá en casa. Gracias, felicidades, que su camino sea lícito, lícito. Sí, habrá problemas, como lo he dicho. Y nos vamos a este momento hasta Veracruz, a Ixhuacán de los Reyes. Los Ruiz están de fiesta. Diego Ruiz felicita al hijo mayor, ese hijo mayor que... pues se convirtió en su cómplice, en su apoyo, en un ser que lo ha acompañado durante esta vida. Víctor Ruiz Martínez, tu padre muy orgulloso, hoy cumple 53 años... y bueno, pues ya con tu familia hecha y derecha. Doña Silvia García, tu esposa, se une a esta felicitación. Tu hija, no se diga tu hija, también feliz, abrazando a papá Víctor. están orgullosos porque eres un estuche de molinerías. Lo mismo remiendas un guarache que le practicas al comercio, que vendes la guitarra, pero a ti el mundo no se te cierra, Víctor. Felicidades a los Ruiz en Ixhuacán de los Reyes. Señoras y señores, mi querido Oliver, que se escuchen las mañanitas de Sonoreando. Sonoreando Tropical. ¡Viva la vida! ¡Ay! No, que viva la vida, que viva la gracia de aquel caracol que va por el sol. Porque, ¿qué creen? Se nos movió la aguja. Ahí está. ¡Dice! ¡Ave María, qué rico! Oliver Rubio, Modesto Santos, gracias. En 1930, Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX. Con 10.000 watts de potencia. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX, 1420 AM.

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir sintonizando la doble X que me gusta más. Sí, la 1420 AM, aquí estaré Isela Gamil para ustedes las próximas horas. Así que márquenos, márquenos y pidan sus canciones para complacerlos. Les recuerdo, los teléfonos en cabina es 686-3670. Lo repito, 686-3670. Desde la frontera norte, Tijuana y San Diego, XEXX, 1420 AM, sin fronteras. Tan fácil que hubiera sido seguir de frente. ¿Por qué diablos tuve ganas de conocerte? Te vi saliendo del templo muy afligida, que me conmoviste el alma. Y fui a alcanzarte al doblar la esquina. Desde esa tarde cambió mi vida. Tan fácil que hubiera sido no acompañarte. Ahora no sé ni cómo podré olvidarte. Entraste como la luna por mi ventana. Se mete aunque esté cerrada, busca un huequito por la persiana. Así empezaste a meterte en mi alma. Tú que en las cosas de amor los fracasos se habían ensañado contigo. Tú, si tenías razón de volver a intentar algo nuevo conmigo. Pero yo, que no soy ni de aquí, me tengo que ir. Yo regreso a mi nido, hoy no sé qué destino tomar, si volver con los míos o me quedo contigo. Ay. Tan fácil que hubiera sido acompañarte. Ahora no sé ni cómo podré olvidarte. Entraste como la luna por mi ventana. Se mete aunque esté cerrada, busca un huequito por la persiana. Así empezaste a meterte en mi alma. Tú, que en las cosas de amor los fracasos se habían ensañado contigo. Tú, si tenías razón de volver a intentar algo nuevo conmigo. Pero yo, que no soy ni de aquí, me tengo que ir, que regreso a mi nido. Hoy no sé qué destino tomar, si volver con los míos o me quedo contigo. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más.

rápido y a 15 años no puede ser. Ahora toda la alegría que me has traído y mirar en ese ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marchara. Ojalá pudiera sentirte de verdad. Por favor, no crezcas más. Yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como ando vivo el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, de ayer y hoy. Radio Ranchito. Me gusta más. Me está gustando. MX, ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Desde 1946 en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. XEX Pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cali.

que tu amigo. Me encanta esta canción. ¿Y a ustedes qué tal? Les recuerdo que pueden mandarnos sus saludos y pedir sus canciones aquí a cabina al 686-3670. Repito, 686-3670. Radio Ranchito, la doble X, me gusta más. La dueña de la radio ranchera, la doble X, Radio Ranchito, me gusta más. Sé que tienes nuevos planes en tu vida. Sé que hay sueños que no cumples todavía. Sé que tus metas son distintas a las mías. Que tú aspiras a lo grande y muy arriba. Pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a amar. Thank you.

Panchito, 1420 AM. Voy a darle gusto al gusto que no pueda, a eso vine al mundo, y lo haré hasta que me muera. Disfruto lo que tengo siempre y a cada momento, la vida ha sido mi escuela. He aprendido si me caigo a levantarme, el camino que difícil siempre puede caminarse. No construye su destino para salir adelante o para morirse de hambre. Sobre lo que tengo es por mi esfuerzo, con dinero y sin dinero vivo y ando bien contento. He bajado de su vida, hacia abajo o hacia arriba, que me tocó vivir, la verdad no me arrepiento. Si me fuera en este instante de este mundo, sé que la vida diría que he sido muy buen alumno. Pues cumplí todos mis sueños y me di bastante gusto, y tú jamás no poder hasta mi último segundo. Soy alumno. Y pa' que te lo sepas, así suena. Camino que difícil siempre puede caminar, o construye su destino para salir adelante, o para morirse de hambre. Rico sobre lo que tengo es por mi esfuerzo, con dinero y sin dinero vivo y ando bien contento. He bajado de su vida, hacia abajo o hacia arriba, que me tocó vivir, la verdad no me arrepiento. Bastante gusto, si tú te amas no poder hasta mi último segundo, de la vida soy alumno. Ándale pues, que nos ponemos belicones aquí en Radio Ranchito, la WX 1420 AM. Les recuerdo que pueden seguir pidiendo sus canciones favoritas y aquí se las ponemos al 686-3670. Les repito, 686-3670 y los vamos a consentir. ¿En dónde? Aquí, en Radio Ranchito, la WX me gusta más. No siento nada, nada siento al verte, no te siento.